El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña Tomás Adic, jefe del área de relaciones institucionales del Defensor del Pueblo, para contarnos de la segunda cumbre iberoamericana que se realizó en la Ciudad de México sobre migración y derechos humanos, una nueva mirada, donde, por supuesto, se ha tocado un tema que está muy, muy candente, un tema que se viene debatiendo hace un tiempo y que, por supuesto, la realidad mundial cada día nos está demostrando que es un tema que preocupa al mundo. Por eso, Tomás, quiero que nos cuentes un poco de qué se trató este encuentro y bueno, y cuáles fueron las posturas de las distintas defensorías, institutos de derechos humanos que se presenciaron y que se estuvieron allí en la Ciudad de México. ¿Cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos los oyentes. Y sí, tal cual lo relataste, fue un encuentro. Este es el segundo encuentro que se realiza de la red de trata y migrantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Y se realizó en México, país emblemático, por cierto, más las épocas que también vos reflejaste que se están viviendo, ¿no? El famoso muro que se está implementando, que no entren más mexicanos de Estados Unidos, exacto, ¿no? Pero ahí está la paradoja, mira. Primero que nada, mencionarte que fue riquísima en cuanto a contenido, en cuanto a experiencia, en cuanto a elementos que pudimos recoger para traer. No sé, yo hemos llevado la grata sorpresa que estamos muy bien parados en relación a todo lo que tiene que ver con el trabajo de los ODS, de los famosos ODS que deben estar escuchando nuestros oyentes hablar permanentemente, sobre todo en estos puntos, dado de que transversalmente nuestro modelo, que seguramente ya te lo habrán mencionado quien están a cargo de este tema, ha sido tomado por Naciones Unidas para aplicarlo a los exámenes periódicos universales, es decir, el Estado va a tener que utilizar el mecanismo de ODS para hacerlo, y bueno, lo llevamos, y obviamente el tema migrantes está tocado por los ODS en los puntos, son 17 objetivos con 169 metas. Yendo de lleno al tema, realmente fue muy importante la presencia, las personalidades que había, por ejemplo, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ramírez, ¿no? Sergio Ramírez, bueno, defensor del pueblo de México, de Puerto Rico, de El Salvador, de Honduras, bueno, de distintos países. Centroamericanos, sobre todo. Cuando vos arrancaste mencionando, hablamos del muro mexicano, ¿no? Del famoso muro del señor Trump. La paradoja es que ahora México se encuentra con un caudal de migrantes impresionante, dado de que se han frenado en la frontera lo que era una migración de paso generalmente por México. El famoso tren, ¿no? Que cruza bestia, todo México. La bestia. Con gente de El Salvador, Honduras, Guatemala. Sí, ¿no? Sobre todo de Guatemala y de Honduras, que es alimentado por vecinos al paso del tren, que son desgraciadamente a veces usados por los carteles y demás. Y México se ha encontrado con centros de acogida para migrantes desbordados. De hecho, fuimos a visitar uno con los defensores. Bueno, tiene las características de un centro reservado, pero gente que es detenida por no tener los papeles en regla y es remitida para ser o, como ellos dicen, deportada o normalizada su documentación. Claro, a nosotros en la Argentina nos cuesta mucho hablar de esta cuestión porque la Argentina tiene una ley, o tenía, hasta que apareció el decreto 75/17, una ley migratoria absolutamente, digamos, abierta para todo el mundo. Y cuando menciono este 75/17, no es gratuito, porque fue tema de discusión allí también. Yo no sé si sabés que la Iglesia estableció claramente que ese DNU, que es el que ha, yo creo que va a terminar transformando o estigmatizando a los migrantes, la Iglesia terminó hablando de que hay que convertir la hostilidad en hospitalidad, ¿no? Rechazando de plano el tema migratorio, porque decía, se preguntaba si existe algún dato que justifique la necesidad o urgencia para enfrentar a la criminalidad cuando puede afectar los derechos de las víctimas de los delitos que se le imputa. Es decir, el tema migrantes para la Argentina siempre fue muy un tema abierto, generoso. Muy receptivo, ¿no? Y hoy nos encontramos con que es al revés. Por suerte, uh-huh. Los funcionarios que están a cargo de la institución ya han estado en Naciones Unidas hablando de esto, se han pronunciado, uh-huh. La Red de Instituciones Nacionales y Promoción de Derechos Humanos, lo hemos incluido en la declaración de México que ha salido de esta cumbre, uh-huh. A donde claramente se rechaza toda política migratoria que se base en intolerancia, xenofobia, que tiene por objeto criminalizar o promover persecución o detención de personas migrantes. Fíjate que esto, nosotros lo llamamos migrantes, pero en Europa lo llaman refugiados. Sí. Y esa gente no se sabe si es refugiada, porque no se sabe si lo que quiere es volver a su país o no, como el propio migrante, que una vez que va, va para buscar mejores oportunidades. Si en el mundo se hizo con las migraciones. De allí es que esta cumbre fue muy importante porque, como siempre sucede en los encuentros de defensores del pueblo de distintos países, y me han honrado en permitirme participar en nombre del nuestro, justamente por las características que antes mencionaba, fui un poco con las orejas gachas por este nuevo decreto de necesidad de urgencia, que obviamente no comparto, pero con la certeza de que estamos trabajando en el camino correcto, porque los objetivos que tengan que ver con el desarrollo sostenible obligan al Estado a retrotraer muchas de las cosas que consideraba que iba a poder. Cuando hablo del Estado, estoy hablando del gobierno, que a turno sí. Le toque, sí, pero sí, bueno, sí. Al fin y al cabo es el que maneja y administra el Estado, uh-huh. A los efectos de poder corregir el rumbo. Estos países nos hemos dado cuenta todos que tenemos problemas graves. Nosotros acá tenemos dos actuaciones, el tema puntual, insisto, esto es transversal, sí, sí, sí. Lo aclaramos, pasa todo, los 17 objetivos hasta las 169 metas, uh-huh. Está atravesada por migrantes, no hay migrante que no sufra alguno de las 19 metas que uh-huh. Conocemos, uh-huh. Pero especialmente, como así lo pide, tenemos dos actuaciones, una con relación a la actuación como objetivo de políticas de migraciones, en el análisis cualitativo y cuantitativo de las políticas y programas desarrollados por el Estado para garantizar los derechos de las personas migrantes, tanto mayores de edad como niños y niñas y adolescentes, porque hay hasta una opinión consultiva firmada justamente por el doctor Ramírez. Realmente escuchar al doctor Ramírez, Sergio Ramírez, es un placer sobre este tema y la importancia del control de convencionalidad que deben tener los jueces cada vez que dictaminan algo. Hubo una observación sobre el final, lo que fue la declaración, que obviamente ratifica lo expuesto por Red de Instituciones Americanas, una observación vinculada a que los sitios de frontera no se pueden transformar en centros de detención. Los mexicanos tienen muy bien armado estos centros, no los llaman obviamente de detención, son de contención o de tránsito, para los tienen muy bien. Estuvimos visitando uno exprofeso, pero no es que nos llevaron, caímos casi, te diría, de sorpresa, y con cámaras y demás. La verdad que la forma en que procedió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el émulo del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, el amigo Raúl González, caímos casi de sorpresa y bueno, vimos ahí cómo son las cosas in situ. Bueno, gente hasta de África. Uh-huh. Nosotros acá tenemos también un fenómeno de migrantes africanos, sobre todo de Sudán del Sur. Uh-huh. La particularidad es que hemos observado que aquí, por ejemplo, en la Argentina, no se los ve como podríamos ver a otros migrantes interactuando con la sociedad. El migrante reciente de Argentina, hablo, lo mismo sucede en otros países, por eso hablo de lo que más conocemos, que es el boliviano, el paraguayo, el peruano, interactúa, va a shoppings, compra, va a un cine, vive y convive con la vecindad. Sin embargo, los migrantes africanos no, es como que están para la venta en determinado lugar y desaparecen, no sé si lo han percibido. Sí, sí, sí. Bueno, el mismo fenómeno les sucede en México con los migrantes africanos, ¿no? Es decir, les resulta mucho integrarse. Uh-huh. No así con los que son centroamericanos, pero que obviamente en esta desesperada búsqueda de un mejor vivir, pensando de que cruzando la frontera del Río Grande van a poder vivir mejor cuando muchas veces es exactamente lo contrario, son sometidos casi a la esclavitud o son cooptados en la mitad del camino para integrar las famosas bandas de carteles o maras o como las llaman. Fue un encuentro riquísimo de dos días profundos de reflexión, a donde emergió una declaración que pondré a tu disposición para que eventualmente la podamos difundir en un brevet, si te parece. Perfecto. Donde no se hace más que ratificar los principios de absoluta legalidad y esto que la Iglesia dijo, para mí, tan sabiamente, como que la cosa no pasa por vulnerar derechos constitucionales garantizados por la Constitución. Al migrante no hay que hostilizarlo, hay que buscar la hospitalidad. Yo no conozco, yo soy primera generación en la Argentina, migrante. Y tratar de que se integre a este país y por supuesto, que pueda vivir un país. Que una estadística, pero este es un tema, es como cuando en una entrevista, Fernando, uh-huh, estando allá en México, me preguntaron qué opinaba yo sobre el tema de los la relación que hay entre la delincuencia y los defensores de derechos humanos, como que estamos siempre defendiendo delincuentes. Entonces dije que era un error, que no, eso es una actitud lombrosiana esta de según la cara si te meto preso. La cosa pasa por siempre defender a la víctima más débil, que no es cierto que quienes estamos defendiendo derechos humanos defendemos nada más que a los delincuentes, que es lo que aparentemente, y en este caso al migrante, que es el que le quita el trabajo al argentino, que esto es lo que nos quiere meter en la cabeza, y que en general son todos delincuentes, que también nos lo quieren meter subliminalmente. Yo no digo, por supuesto, si el migrante tiene este delito, se le comprueban en el ingreso que está inhibido, etcétera, hay que pararlo. Pero cuando uno agarra y dice, no, es la víctima más débil la que debe defender un defensor del pueblo, y si es un delincuente, estamos hablando del individuo humano más débil en el acto de robar o de matar, ¿quién es? Dios libre y guarde la muerte, pero de robaros, vamos a un acto tan desgraciadamente frecuente. ¿Quién es? El robado, el asaltado. Hay que protegerlo primero a él, obligar al Estado que haga lo que tenga que hacer. Pero una vez que está detenida la persona humana, más allá de que sea delincuente, nuestra obligación es proteger lo que el Estado no lo transforme en un en un objeto, sí, más que en un sujeto. Sí. Lo mismo pasa con los migrantes. Si uno ve las estadísticas, cuánto hay de prisionizado de migrantes en la Argentina, porque ese es el argumento que se está usando para sostener el decreto de necesidad de urgencia actual, es el, creo que el 0,5% de todos los detenidos y procesados. A ver, sí, entonces empiezan a correr bolillas de que tal comunidad está para la droga, tal comunidad está para esto, roba, o tal comunidad lo que hace es con los celulares y tal comunidad, y se crea una especie de ambiente en donde la xenofobia empieza a prosperar. Sin darnos cuenta, todos terminamos siendo cómplices de aquellos que nos imponen algunas cosas que no nos permiten pensar. Este lugar a donde fuimos demostró que en la Argentina seguimos, a pesar de muchas cosas, estando muy bien comparado a ellos. Nosotros no tenemos esos centros de acogida, por llamarlo de alguna manera. Aquí se entra y se sale todavía con mucha naturalidad. Tal vez ese sea el defecto, pero tampoco vayan a pensar de que vamos a permitir con naturalidad que pongan centros, llamémoslo de acogida o de detención, para presuntos delincuentes que son simplemente migrantes, que en la búsqueda de un mejor pasar, como lo fueron nuestros ancestros. Muchas gracias, Tomás Dadic, entonces, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Gracias, Fernando.